son unos bobos. Que tu amiga me dijo que quiere y todavía no te toco. Sé que te conocen, pero no tengo prisa cuando estemos solos. Dame lo que quiero, mami, si supiera que me tienes loco. Todavía no te toco. Tiene el chico y es la clave. Quería probarla pa' ver cómo sabe. Se viró de espalda y me gustó el paisaje. Siempre un point lo que se pone. Y combina con mi 40. Las dos tienen extensiones. Si el pasaje te compro, baby, llégale. Tráete a tu amiga, tírale. Hay gas de power, tú no ves que puedo con las dos. La vea más switch, chequéate cómo las cosas cambio. Vente pa' New York y explota el ticket, el cambio, tú. Compra todo lo que quieras. El sol de Luis te pide cartera. Mi 19 ya está en tu cartera. La quieres full para la derecha altera. Nena, fichu, nunca hay problema, nunca tengo un hecho. Yo quiero contigo en serio y te lo he dicho. Está muy pilla, está aquí, ah, ah, yeah. Quiero aplicarla como se supone, meterle con maldad, ah, eh. Pa' cuando le pregunto me menciona quién rompió la jaquea. Contigo estoy callado, y el que habla lo tengo amenazado. La 40 encima, que nunca escatima. Quiero ser tu nene, está pa' eso el clima. Sé que no confías, te jodieron el cora. Si yo bajo del té, pero en la cama ahora. Quiero hacerte tiempo, sin perder tiempo. Qué ganas tengo de haberte sucio sin que se la lleve el viento. Jurarte con mis manos, porque con mi boca miento. Fichea de lo que te han hablado, porque son unos bobos.